Auspician Caminante. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Las cuatro estaciones. Justo es reconocer que el frío mata a los bichos. Le hace bien a las plantas y es la razón justa para calarse un suéter abrigado comprado para esta temporada y disfrutar de un fuego a leños en compañía de un buen libro o de una película de aquellas junto al ser amado. Por suerte el invierno, con su carga de frío, lluvia y días pegajosos, ya se va y se toma las de Villa Diego. Y en menos de lo que canta un gallo tendremos el verano con nosotros. Los días oscuros, breves, cerrados, pronto serán un mal recuerdo gracias a la primavera. Los tres meses de la juventud, un glorioso paréntesis entre invierno y verano donde todo florece y vuelve a vivir, es la ocasión especial para enamorarse. No importa la edad que tengas, al fin y al cabo, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Son esos días ventosos y traicioneros de los que muy pocos hablan, pero que atosigan a estornudos a los alérgicos, víctimas de las bolillas de plátanos y sus plumitas flotantes. Afortunadamente son apenas 90 días que llegan y se van en apenas un suspiro para dar paso a los días soleados, donde el cuerpo se libera de abrigos y bufandas para disfrutar en piel propia los rayos del sol. Hablo de esas jornadas generosas en luz diáfana temprano a la mañana, proveedoras de arreboles románticos en la puesta del sol. Hasta los pájaros con sus cantos parecen darse cuenta de que ha llegado la mejor estación, el verano, sin advertir, ingenuos, que serán las primeras víctimas de los calores abrasadores de la época. Ni hablar de la escasez del líquido vital. Un vaso de agua es casi un milagro. Y una ducha es una epifanía, el éxtasis. Y llega marzo con esa maravilla que es el otoño, cuando afloja la temperatura y no hay tanto sol. Por fin. Todo el año debería ser otoño, con las titilantes hojas doradas que nos llevan a un nuevo mundo. Ni mucho frío, ni mucho calor, justo para no saber bien qué ponerse antes de salir a la calle. Y cuando finalmente salís, encontrás tu vereda transformada en un colchón de hojas secas, sucias, quebradizas. Tu vecina, la responsable de semejante descalabro comunitario, pasa por el frente de tu casa, te sonríe, te saluda por tu nombre y te dice: me encanta el otoño. Por suerte ya llega el invierno, esa estación en que el frío mata a los bichos, le hace bien a las plantas. Bueno, te quedas pensando, ¿no? ¿Cuál será la mejor estación? Todo depende, depende de mí, caminante, depende de cómo esté mi sol interior. Por lo pronto le doy gracias al Creador. Si las estaciones no fueran así, ¿cómo iniciaríamos una conversación los argentinos? Y aún así, con un clima repleto de matices y un país complicadito, muchos al saludar, haga frío o calor, llueva o no caiga una gota por meses, con sus palabras expresan su añoranza. Todo tranqui, amigo. Antonio Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, y con esta música imparable de este sacerdote, empresario y docente del siglo XVII que fue Antonio Vivaldi. Y bueno, hoy tenemos un entrevistado muy especial. Vamos a conversar con el cantautor y artista Germán Barceló. Esta es la caminata radial número 190 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a caminar nada más y nada menos que por el canal de Corinto. Bueno, ¿de qué se trata? Ya veremos. En Juglares, la profesora Silvina Pérez presenta temas románticos con una singular presentación en cada uno de estos temas. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Como la Primavera, de Juana y Barbolou. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, Cambiar desde adentro. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae Hasta tiene tus ojos. Adoptar a un niño nunca es sencillo, pero ¿qué pasa cuando el pequeño no es de la raza de los padres adoptivos? ¿Qué historia? Bueno, lo trae el cine, por supuesto. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace que lo difícil parezca sencillo, también espadea. Y vamos con la consigna para este sábado soleado, lindo, ese viene lindo. Es un día de invierno, pero se viene fantástico, cálido, lindo va a estar. Las sopas son nuestras aliadas, especialmente en el invierno, para combatir el frío. Por eso la pregunta, ¿cuál es tu sopa preferida? ¿Cómo la preparás? Contanos al 11-6400-7047. Y esto va para cualquier parte de la Argentina o del mundo, ¿eh? Cada uno tiene su sopa y mucho tiene que ver con lo que hay cerca, disponible, económico, accesible. A mí me gusta hacer la sopa de verduras. Al principio compraba la verdura, ¿no es cierto? Iba y le pedía, dame de esto, apio, acelga, zanahoria. Bueno, después me di cuenta que era más sencillo comprar la bandejita y le agrego un poquito, sí, de calabacín, un poco de zanahoria, a veces, qué sé yo, acelga. Bueno, uno va viendo. Y choclo, claro, el choclo está caro, brilla por su ausencia, no está en la bandejita, ¿eh? Bueno, y después calentar agua, un poquito de sal y seguirlo, revolverlo y después apisonar el zapallo, la zanahoria, en fin, darle una textura que tenga más cuerpo a la sopa, que no sea agua y verdura. Contanos entonces cuál es tu sopa preferida y cómo la preparás o si la compras en algún lado, en fin, cómo lo haces. Mandanos un mensaje, un audio acá en la FM Box al 11-6400-7047. Andrés Calamaro, Julio Iglesias, Bohemio. Bohemios en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemios, el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad. Camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad. A pesar de todo, me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Caminante por la 102.9. Las sendas peatonales, conocidas también como cebras, no son dibujos de artistas callejeros, querido motoquero. El versito. Es el lugar donde no debes detener tu moto para que por ahí puedan cruzar los peatones, las personas, los seres humanos que andan a pie. Y bueno, el recordatorio va también para los conductores de vehículos, de coches, camiones, etc. Hoy a las 17 culmina en Bernal los fogones justamente de esta localidad del partido de Quilmes. Para ingresar, el ingreso es por Sapiola y Belgrano, los organizadores piden un alimento no perecedero para colaborar. ¿Vos sabías que los bomberos voluntarios ahora capacitan a su gente? Yo recién me entero. Bueno, está abierta la preinscripción para los postulantes a aspirantes para el ciclo 2024. Los interesados, bueno, tienen que contactarse con los bomberos voluntarios de Quilmes. Pueden hacerlo aquellos que tienen entre 17 y 35 años, tienen los estudios secundarios completos o en curso y viven en Quilmes, ¿no? Lógicamente. Tienen que mandar sus antecedentes a este mail: incorporacionsblargabcortaq@gmail.com. La preinscripción está abierta hasta fin de mes, o si no, hasta que se agoten los cupos. Bomberos voluntarios, ¿eh? Esa gente que muchos esquivan en la ruta y llaman cuando tienen una desgracia. Muchos conductores he observado que estacionan sus autos en doble fila o en lugares no autorizados. En doble fila es el caso de los padres que detienen sus autos por unos segundos para que sus hijos se bajen y arranquen otra vez y entran al colegio, ¿no? Se pierden así la maravillosa experiencia de estacionar a 3 cuadras del cole, caminar, y no solo eso, caminar junto a su hijo para saludarlo cara a cara, darle un beso, un abrazo antes de entrar a la escuela. Los que estacionan en lugares no permitidos son, en muchos casos, yo lo observo, hay un supermercado en Espelita que se llama San Cayetano y está sobre la avenida Mitre, que la han refaccionado, la pusieron a punto, es un billar. Bueno, hay muchos tipos, señores y señoras, que estacionan ahí y dificultan el tránsito. Lo tienen que hacer a la vuelta. Los dueños tampoco dicen nada, ¿no? Ni de los supermercados, ni de los colegios. Jamás le dicen nada a los padres, no se animan. Claro, son sus clientes, ¿no? Pero un cartelito, por lo menos, ayudaría. Señor padre, señor cliente, estacione a la vuelta. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Este miércoles, a unos 3 kilómetros de esta radio, un camión pasó de contramano los vehículos que esperaban el paso del tren y cruzó las vías con las barreras bajas. ¿Consecuencias? El tren Roca, que venía de La Plata en dirección a Constitución, se lo llevó puesto. Afortunadamente no hubo heridos graves ni muertos. ¿Qué va a pasar con este camionero? ¿Qué dirá la justicia? ¿Lo mandarán a hacer trabajos comunitarios? ¿Les van a sacar la licencia de conducir para siempre? Lo cierto por ahora es que el conductor fue suspendido y fue demandado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hace poco la agencia también sancionó a un colectivero que fue grabado, filmado por un pasajero hablando con el celular mientras manejaba. Hacen mucho esto los choferes, o mandan mensajitos. Bueno, por como 3 minutos, y salió, yo lo vi, circuló. Este chofer, que se lo tuvo trascendencia, salió en todos lados, porque podría haber sido una tragedia. El tipo manejaba un camión Mercedes-Benz, un portacontenedores. Son esos camiones que llevan justamente contenedores que la gente contrata para tirar basura cuando limpia la casa o para restos de la construcción, etcétera. Son, estructuras de acero o de hierro muy pesadas. El tren lo choca, pero no en la cabina, en la parte de atrás, y es como que le arranca eso, y la cabina se salva, y el chofer sale solo, caminando por sus propios medios, ¿no? Ahora, Yo digo, ¿qué hubiera pasado si se mataba a alguien? No puede, es inconcebible, porque aparte el tipo sabe que está cometiendo una infracción porque primero va de contramano. Hay varios autos que están parados, ¿no? Es muy molesto, irritante, la falta de respeto a las normas de tránsito, después con estas consecuencias. Radio Vox en la web www.fmradiovox.com. El domingo pasado, una chica de 21 años que manejaba alcoholizada en Banfield, acá en el sur de Gran Buenos Aires, atropelló y mató a un chico de 15 años que recogía botellas y cartones muy temprano a la mañana. Lo que juntaba a este chico lo vendía y ahorraba esa platita. ¿Qué va a pasar con la chica ahora? ¿Qué va a hacer la justicia? ¿Manejar borracha o borracho es un atenuante? ¿Qué dirán los legisladores que apenas unos meses atrás sancionaron una ley políticamente correcta de alcohol cero en sangre? No necesitamos penas más severas para los transgresores. Las leyes no transforman la realidad mágicamente. Necesitamos una policía de tránsito que verifique, que haga cumplir las leyes y detenga in situ, en el lugar, a los que infringen la ley, no después que pasó la tragedia. No alcanzan las cámaras. Las cámaras es un pensamiento mágico eso. Es una manera de recaudar. Se estacionó donde no debía, pasaste los 60 kilómetros por hora, te mandan la multa. Pero esa no es la tarea de un gobierno. El gobierno tiene que educar, formar a la gente. Y para eso está la policía de tránsito, que ha desaparecido, no existe, ¿no? O sea, policías o agentes municipales con una moto y atentos a lo que pasa, dotados de autoridad. La policía ha perdido autoridad, en parte por culpa de ella misma y en parte por la sociedad. Debe recuperar la autoridad y animarse a parar y sancionar a aquellos que infringen las normas de tránsito. Las cámaras en la calle lo único que hacen es confirmar que la chica atropelló, 21 años tenía, huyó y dejó morir al muchachito. Un policía en moto atento, responsable, quizá la hubiera detenido antes y hubiese evitado la tragedia. Del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Como una ala negra tendí mis cabellos sobre tus rodillas. Cerrando los ojos, su olor aspiraste, diciéndome luego: ¿duermes sobre piedras cubiertas de musgos? ¿Con ramas de sauces te atas las trenzas? ¿Tu almohada es de trébol? ¿Las tienes tan negras porque acaso en ella exprimiste un zumo retinto y espeso de moras silvestres? ¿Qué fresca y extraña fragancia te envuelve? ¿Hueles a arroyuelos, a tierra y a selvas? ¿Qué perfume usas? Y riéndome te dije: ninguno, ninguno. Te amo y soy joven, huelo a primavera. Este olor que sientes es de carne firme, de mejillas claras y de sangre nueva. Te quiero y soy joven, por eso es que tengo las mismas fragancias de la primavera. Como la primavera, Juana de Ibarburu. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. The Carpenters, There's a kind of hush all over the world. There's a kind of hush all over the world. Tonight, all over the world, you can hear the sound of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else and I'm feeling good, just holding you tight. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Hola, caminante, buenos días. Soy Lili, de Mar del Plata, acá, a pleno sol. Y bueno, les cuento que, David, coincido contigo que en esa preparación que vos describiste, hago lo mismo, pero mi toque es el del zapallo princesa, mucho zapallo princesa, que es bien dulce, que se deshaga solito, me encanta, me encanta. Yo tomo sopa todos los días. Y descubrí, yendo a Málaga a visitar a mi hija y nietos, que hay otra sopa que todavía no hice, pero que próximamente la voy a preparar, que es la de gazpacho. Así que bueno, que tengan un lindo programa, que tengamos un lindo programa. Un abrazo para todos. Buen fin de. Muchas gracias, Lili. Qué lindo la sopa, sí, con pedazos de carne también. Bueno, nos escribe Pablo desde Honduras y dice: aquí en Honduras la sopa es mucho más que un caldo con fideos, cabello de ángel. Es un caldo cargado de carnes, hortalizas, legumbres, etc. Mi sopa favorita es la sopa marinera, cuyo caldo lleva leche de coco y se completa con toda clase de mariscos. También me gusta la sopa de tortilla, importada de México, que es una sopa, que es una sopa roja con tiritas de tortillas crujientes, como tiritas de nachos, aguacate, palta para nosotros y una cucharada de queso crema. son riquísimas y seguramente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Nos están escribiendo y enviando audios en respuesta a la consigna. ¿Cuál es tu sopa preferida y cómo la preparás? Nos escribís, nos grabás al 11 6400 70 47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Radio Vox. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Y para recorrer, caminar un camino famoso, nos contactamos ya con el periodista Bernardo Milipán. Desde Mar del Plata nos habla él. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Un placer recibirte en Caminante. Hola, Kohler. Buenos días. Muchas gracias. Ando bien y estoy disfrutando por mi ventana una mañana muy linda. Hemos tenido, después de la lluvia del jueves, un viernes y hoy un sábado hasta horas del mediodía, más o menos va a estar soleado, un día de primavera, hermoso, muy muy lindo. Ayer aproveché a caminar al sol, así que está espectacular. Qué bueno, qué bueno. Claro, este es un fin de semana largo, ¿no? Por lo menos para algunos. Claro, para docentes. Claro. Para el día del maestro del lunes, ¿no? Claro, porque es el día del maestro, sí. Y los, bueno, todo el mundo vinculado a la escuela primaria, inicial y secundario, no sé la universidad cómo es, pero bueno, no hay clases, ¿no? Así que hay una cantidad, claro, de gente que supongo que aprovecha para viajar. Sí, ahí me hace ruidito algo, porque el día del profesor es otro día, y los secundarios tienen otro día, sí, también, sí, en, sí, que no tienen clases. Es el 17, creo, pero no, sí, claro, hay clases, ¿eh? Se junta todo el 11 para lo que es el asueto administrativo, en fin, como lo llamemos, ¿no? Es el 11. Se iba a anotar en la agenda hacer una carta al Ministerio de Educación de protesta porque se tomaban dos días. Son maestros y profesores. Claro. Qué lindo, che, qué lindo ambiente el de la educación. Qué tiempos, qué épocas. ¿Cuántos recuerdos surgen, sí, a partir de la escuela, no? Claro, sí. Un tiempo de aprendizaje, de amistades, de picardías, ¿no? De, bueno, cosas inolvidables, ¿no? Uno no sabe, pero está viviendo días, o sea, en ese momento no se da cuenta, pero son días especiales, maravillosos, ¿no? Sí. Que quedan después para toda la vida. Claro. Eso es lo maravilloso. Sí. Qué lindo. Bueno. Te cuento algo de Mar del Plata, si querés. Dale. Bueno, acá en Mar del Plata, como en otras ciudades a lo largo de la costa atlántica argentina, sí, hay un faro que tiene muchos años, y ahora se anunció desde distintos ministerios del Estado Nacional que va a iniciar una fase de puesta en valor de 14 faros en esta primera etapa de toda la costa argentina. Son los que mayor deterioro tienen, y bueno, entre ellos está el faro Punta Mogotes de Mar del Plata. Es un programa de recuperación de faros, se lleva adelante para la recuperación, como decía, del valor cultural y patrimonial de estos 14 faros. Hay, junto al de Mar del Plata, hay dos más en la provincia de Buenos Aires, uno en Río Negro, 4 en Chubut, 4 en Santa Cruz, y 2 en Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas, o Islas del Atlántico Sur. Así que ese trabajo se va a estar llevando adelante en unos días más. Ya empiezan, el proyecto ya empezó, ya está avanzando, y bueno, ahora dentro de poco se van a ver ya las obras en el lugar. Y este faro en particular, sí, el de forma Punta parte Mogotes del sistema, sí, el de Punta Mogotes, como estos otros que te mencionaba, forman parte del sistema de faros centenarios que fue establecido por ley y se declara como bienes de historia nacional. y por ley 11 de ellos, entre ellos también el de Mar del Plata, están consagrados como monumento histórico nacional. Así que fíjate la importancia que tienen, ¿no? Sí, claro. Y que tenían para la navegación, ¿no? Indudablemente. Sí. Justamente ese dato te iba a dar que a partir de 1934, este, particularmente este de Punta Mogote, fue el primer radiofaro del país. Un radiofaro es una estación emisora de radio que envía de forma automática y continua señales como ayuda a la navegación aérea y marítima. Así que fíjate la importancia que cumplía un faro, ¿no? Sí, que cumple. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que hace, no sé, en Caminante, hará, no sé, 2 años, calculo, entrevistamos a un marinero, un amigo que viaja por el Paraná y viaja por la costa atlántica, ¿no? Y yo le planteé ese tema de los faros, pero claro, razonablemente me decía, no, ya no se usa más, todos los sistemas de telecomunicaciones han suplantado con amplias ventajas el funcionamiento de los faros, ¿no? Así que entiendo por lo que me estás diciendo de que la recuperación es como patrimonio artístico, cultural, etcétera, ¿no? Claro, sí, pasa por ahí el tema, sí. Y emotivo, porque habrá gente que tendrá sus historias también a partir de un faro, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuántas vidas han salvado esos faros, ¿no? Anunciando la costa, sí, sí. O zonas rocosas, uh-huh. ¿No? Escolleras, etcétera, ¿no? Sí, tal cual, así. Así que bueno, esa es la buena noticia que te tengo desde Mar del Plata. Y no tengo mucho más porque el paseo al que vamos a ir hoy es muy particular. Vos lo dijiste cuando anunciaste. Y viste que uno tiene como referencia, generalmente la gente que tiene algún tipo de relación con la fe, con la lectura de la Biblia y demás, vos le mencionas Corinto y ahí nomás salta el tema de Corintios, una de dos cartas que escribió Pablo y que están registradas en la Biblia, ¿no? Claro. Y bueno, y Corinto es una ciudad que está entre Atenas y Esparta y es una ciudad muy importante y ha sido históricamente una ciudad muy importante. Y esto no de ahora, sino ni de cientos de años, sino de miles de años. Los griegos llegaron a Corinto para dominarla en el segundo milenio antes de la era cristiana, o sea, 2000 años antes de Cristo. Más tarde lo hicieron los dorios y luego los macedonios. O sea que fue una ciudad que fue centro de atracción por parte de algunos imperios y, bueno, eso significaba para la ciudad unos contrastes y unos cambios tremendos a lo largo del tiempo, porque sufrían, por un lado, la invasión, la conquista, y después venían tiempos de paz, depende de quién los dominara, ¿no? Así que es una ciudad con esa historia. Y supongo que era una además, ciudad estratégica, ¿no? Sí, comercialmente lo fue, por algo que luego te voy a contar, pero sí, en varios aspectos fue una ciudad estratégica, sí, y lo sigue siendo. Claro. Además de esto, cuenta con una milenaria, mitológica, muy atractiva y vasta historia, a través de la que sucedieron, como te contaba, todo tipo de hechos, época de tranquilidad y paz, abundancia, destrucción, reconstrucción, claro. Dominación eterna, pobreza, marginalidad, todos los vicios que te imagines. Y en la carta de Pablo que mencionaba hace un ratito, sí. Justamente se menciona algo de esto, porque se nota que Pablo escribió a una iglesia muy particular, con todo lo que una sociedad vivía, que indudablemente e inevitablemente atravesaba a la iglesia también, ¿no? Como claro, pasa siempre. Claro, y más en una ciudad portuaria, ¿no? Claro. Y a ver, como alumno, ¿cómo sos? ¿Te acordás de geografía, de algo o no? Poco y nada, pero a ver, sí, yo te digo, acá estamos en la calle Urrestarazu, la radio. A ver, dale. Pase al frente, alumnito Kohler. ¿Qué es un istmo? Un istmo, sí. Tiene que ver con las islas, ¿no? Algo así. Está guitarreando, alumnito. Como decían, usted pregúnteme. Claro. Yo veo que le respondo. Sí. Es una franja alargada y estrecha de terreno que une dos continentes, dos partes diferenciadas de un continente o una península y un continente. Ah. Y justamente este istmo que, del que vamos a hablar es como una franja de tierra que une la península de Peloponeso con la Hela, de la parte de la Grecia continental. Ah, mira. Une dos golfos. Y se construyó luego de muchas idas y venidas, inicios y fracasos, el canal de Corinto, del que vamos a hablar hoy. El primero en intentar la construcción de este canal fue un tirano llamado Periandro, en el siglo VII antes de Cristo, 700 años antes de Cristo. Y como en su idea fracasó, construyó un camino de transporte terrestre conocido como Diolcos, por el que se trasladaba a los barcos de un lado al otro del istmo. Recién en 1893, el rey Jorge I de Grecia, y después de 11 años de arduo trabajo, inauguró dicho canal. Tiene una vasta historia el canal, impresionante, porque ha sido esto que vos decías, hizo a Corinto una ciudad muy, muy particular. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi intentó bloquear el canal a través de explosiones que provocaban deslizamientos en las laderas rocosas y además tiró distintos elementos al canal para evitar que puedan pasar barcos. Finalmente, en 1948, fue reabierto para el tráfico y se volvió a utilizar. Te dio algunas medidas que por ahí no sirven para nada porque en la radio es muy difícil retener estos números sobre todo, ¿no? Sí. Pero te cuento, tiene de largo 6 kilómetros 600 metros. Ajá. Tiene una profundidad máxima de 8 metros en la parte más profunda y un ancho máximo de 24,6 metros a nivel del mar y 21,3 en el fondo. O sea que se va achicando hacia el fondo del mar, del agua. Sí, sí, sí. La peculiar composición de sus escarpadas paredes de piedra ha provocado desprendimientos ocasionales que han bloqueado el canal durante largos periodos. En 1988 se construyeron dos puentes sumergibles en el canal. Fíjate cuándo, luego de 2000 años, hace 40 años, menos de 40 años, se construyeron estos dos puentes, uno en cada extremo, para mantener la conectividad entre la península del Peloponeso y el continente. Durante varias décadas, el canal de Corinto sirvió como una ruta de navegación importante para los barcos que ingresaban al mar Egeo. Sin embargo, debido a la estrechez del canal, es difícil que los grandes buques de carga moderno los atraviesen. Los fuertes vientos y las fuertes corrientes también reducen la navegación de los barcos por el canal. Así, de esta manera, el canal ha perdido la importancia económica que tuvo en otros tiempos. Actualmente es utilizado principalmente por cruceros turísticos, yates y pequeñas embarcaciones recreativas. Claro. Se estima que anualmente alrededor de 11.000 barcos utilizan esa vía fluvial. Un crucero de 195 metros de largo y 22,5 de ancho, fíjate qué poquito le quedó de cada lado, con más de 900 pasajeros a bordo, se convirtió en octubre de 2019 en el barco más largo y más ancho que pasó por el estrecho canal de Corinto. El canal hoy es una atracción turística popular, ya que grandes barcos arrastrados por el canal, por pequeños remolcadores, y ese es un espectáculo digno de ver. Te hago una consulta. Eso, ¿tiene sí. Mano única o es doble mano? No, pero no es una pregunta menor, ¿no? Porque tiene que ver con la fluidez del tránsito, ¿no? Supongo claro. Que será mano única. No vi esa información, pero yo supongo que debe tener doble mano, porque en algún momento alguien que va para un lado debe querer volver para el otro. No, ya sé. Me imagino. Me refiero a si al mismo tiempo pueden circular. Ah, ¿no? Al mismo tiempo. Y por 24,6 metros de ancho, si son naves chiquitas, bueno, sí, pero sí, no, la verdad que no vi esa información y no se me ocurrió buscarla tampoco. Claro. Claro, eso hace a la intensidad del movimiento, ¿no? Claro, es como vos decías al principio, es un canal que no se conoce mucho comparado, por ejemplo, con el canal de Suez, donde pasan los buques petroleros, ¿no? Esas son verdaderas, claro, fortalezas enormes, sí, sí. Y estratégicas, aparte para abastecer de petróleo a Occidente, ¿no? Uh-huh. Pero pensaba también en otra cosita mientras buscaba información, leía. Realmente es apasionante, como te decía hace un rato, y pensaba en el atractivo que significa hoy turísticamente, sí, y en lo que significó y cuánta cultura ha pasado por ahí y cuántas cosas interesantes, y cómo a la vez este lugar se ha tornado un lugar, creo yo, me encantaría hablar con gente que sepa del lugar, gente que sea del lugar y que sepa qué significa para ellos en términos de soberanía, suponete. Tantas culturas que han pasado, ¿no? Tantos dominios que han sufrido, padecido. ¿Qué sensaciones despertará en un habitante de hoy que haya estudiado esa historia tan particular de Corinto? Claro, es la situación que viven aquellos países que viven en lugares de tránsito, lugares estratégicos, ¿no? Algo que, uh-huh, por ejemplo, no ha pasado mucho con nuestro país porque, aunque el mundo es un globo, ¿no? Visto en un mapa, estamos en el final del mundo. Y bueno, con los siglos, bueno, los lugares van adquiriendo o renovando sus estrategias o convirtiéndose en puntos estratégicos, pero nuestro país no lo era por muchos siglos. Entonces, en cierto sentido, nos fue una ventaja, ¿no? Pero claro, países o lugares como ese, que en Grecia, sí. Todos los imperios del mundo pasaron por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y le ha dejado seguramente un legado cultural importante, sí, unos sentimientos nacionales que andás a ver cómo son, tal vez peor que los nuestros, porque nosotros tenemos tanta derivación de tantas culturas en nuestra tierra, sí, que tenemos una cultura, bueno, somos lo que somos. Y allá cómo será, ¿no? Sí, sí, es interesante eso, ¿no? Pero bueno, son siglos y finalmente se va asimilando y sale una personalidad de lo que es el griego, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, ese es el paseo por el que los quería llevar en esta mañana y espero que les despierte curiosidad y puedan buscar más información en internet. Hay un mundo apasionante en respecto a Corinto, a Grecia, a esa región en particular, así que les desafío a que lo puedan hacer. Bueno, nos hemos ido desde de un puerto a otro del mundo, ¿no? Viajando y recorriendo mares y canales, como el de Corinto en este caso, ¿no? Sí, sí, y una historia apasionante. Bernardo, muchísimas gracias y estaremos hablando y conversando el sábado que viene, si Dios quiere. Abrazo grande. Bien, gracias. Un abrazo, saludos a la audiencia. Era Bernardo Milipan y sus historias de Caminos Famosos. Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Para tipos que no duermen. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les propongo escuchar tres temas de amor. Un tema universal en el arte y en la música, si lo hay. Pero en este caso con aproximaciones bien originales. El primer tema se llama Todos los días un poco, es de León Gieco, pero en este caso la versión es cantada por Katy Viqueira e interpretada en el piano, escuchen cómo suena, por Leo Sujatovich. Escuchamos entonces Todos los días un poco. Al tiempo ni un intento que

Many times I've whispered, Amato mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, my heart, my one endeavor, my love, my darling, would be to hold you and hold you tight. Amado mio, love me forever and let forever begin tonight and let forever. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Buenos días, caminante. La sopa siempre es rica en invierno porque calienta un poco el cuerpo y el espíritu. Bueno, a mí me gusta de verdura, yo la hago y le pongo verdura, zapallo, zanahoria, cebolla, bueno, todo lo que encuentro por ahí. Le agrego un poquito de osobuco de ternera y bueno, sale riquísima y bueno, es muy rica. A veces le agrego un poquito de fideos, pero en general son verduras y carne. Bueno, buen fin de semana y bueno, la canción de Germán Barceló es hermosa. Bueno, muchas gracias, Carmen. Nos responde a la consigna, ¿cuál es tu sopa preferida y cómo la preparás? Tomo sopa todo el año, dice Antonio. Es mi cena preferida, acompañada de una porción de tarta y una empanada. Mi esposa Alcira tiene un secreto que hace a la sopa un gusto exquisito. No me canso de repetirle, mamá, qué sopa tan rica. Bueno, gracias Antonio, pero no manda el secreto, ¿eh? Bien, Griselda de Mar del Plata dice, mi sopa preferida, sopa de verduras, como la describiste vos. Se refiere a la que yo dije al principio, ¿no?, del programa. Muy rica e infiere hasta un mimo. Bueno, muchísimas gracias, Alcira. Nos escribe desde Mar del Plata. Y tenemos otro mensaje, a ver. Buen día, caminante. La sopa de verduras con fideos, cabellos, con fideos cabello de ángel, o las verduras una vez cocidas, procesadas, para que quede una sopa crema. Cualquiera de las dos, con todas las verduras que encuentre, y sí, con bastante queso rallado. Para los días de mucho frío o no tanto, una sopa calentita es reconfortante. Buen fin de para todos, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje. Que en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. Caminante por la 102.9. El engaño de la imagen. Una imagen puede parecer una cosa y ser otra muy distinta al parecer. Incluso una cosa puede parecer según la persona mira y piensa. Diría que las imágenes suelen estar más en el pensamiento que en el objeto en sí. Cuando era niño, solía escuchar a los mayores que decían «pobre pero limpito» o «pobre pero honrado». Nadie debía confundir gordura con hinchazón ni gato por liebre. Esto estaba relacionado en cierta medida con la imagen que se debía mostrar y que la pobreza no era sinónimo de suciedad, ni tampoco ser pobre significaba ser delincuente. En aquellos tiempos primaba la palabra, la limpieza y la honradez. Eso figuraba también en los libros de lectura del colegio, en las novelas, la trama de las novelas que escuchaban nuestras madres por la radio, y los cuentos que nos contaban nuestros padres antes de irnos a dormir. Cuando los años pasaron, no sabría decir exactamente cuándo, las cosas cambiaron. Hasta que el profeta secular Enrique Santos Discépolo apareció con su cambalache y de golpe nos dimos cuenta que todo el mundo había pegado un giro tal que aunque todo era igual, es decir, lo mismo un burro que un gran profesor, a su vez nada era igual que antes. Entonces la imagen llegó a ser más importante que el contenido. Las apariencias acrecentaron su engaño al punto que solo parece que vivimos para aparentar. Ya no importa cómo es la realidad de las cosas, sino cómo dar una mejor imagen. Pero aquí tropezamos con otro dicho muy popular: las apariencias engañan. Y más de una vez nos venden gato por liebre porque confundimos gordura con hinchazón. Y aquí el precio a pagar puede ser demasiado alto. En lo relacionado con nuestro cuerpo y la imagen, hay bastante, bastante para decir. Muchos de nosotros, que no hemos sido favorecidos por una silueta esbelta, tenemos pocas opciones. O bien aceptamos lo que nos dio el Creador, nos amargamos por lo que no nos fue dado, o podemos pagar, si podemos, una suma muy alta para tratar de hermosear lo que no tiene remedio. Por otro lado, hay personas que sí fueron dotadas de mucha belleza, pero resulta que al pasar el tiempo y ser la belleza exterior algo temporal, las apariencias se deterioran. Esta es una ley universal y nadie puede hacerles trampas al paso del tiempo. Un cambio de apariencia no puede alterar el contenido de lo que somos, pero un cambio de mentalidad puede darnos un estado interior de paz y bienestar. Pero eso sí, para este cambio no vale el médico que nos hace la cirugía estética, sino el médico divino que nos propone un cambio que comienza desde adentro hacia afuera. Eso sí, todo depende si nuestro interés está en las apariencias engañosas o en las realidades de la verdad por donde se desarrolla la vida. Era Tony López con su palabra justa y apropiada para este fin de semana. Alex Campos, al taller del maestro. Y cómo me duele estar despierto, no poder cantar. Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. solo apareció. Cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que mil palabras sin sentido, una vida que morirá. Si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bueno, y tal como habíamos prometido al inicio de Caminante, vamos a conversar con Germán Barceló. Germán es un artista muy conocido, es cantante, compositor. Ha tenido un paso muy importante también por el teatro, así que es un placer recibirte y darte la bienvenida en Caminante. Germán, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, David? Buen día para todos, un placer nuevamente estar con ustedes. Bueno, mirá, quería preguntarte, como le hacemos a todos nuestros entrevistados en Caminante, ¿cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu camino, sendero, ruta? Por los caminos que has andado en la vida, seguramente has tenido muchos lugares para ver, muchos caminos. En tu caso, ¿cuál sería? Mirá, qué linda pregunta, pero vos la contestaste al final. Hay varios, porque hay varios momentos de la vida, ¿no? Sí, donde uno claro. ha estado, y lugares muy preciosos, muy lindos, muy, muy impensados para mi historia. Poder caminar, qué sé yo... Me viene a la mente, en este momento me viene a la mente caminar por las callecitas de la Israel, de la Jerusalén antigua, algo impensado para mi vida y para mi historia, que lo volvería a hacer y me gustaría volver a hacerlo. Caminar por la Gran Vía buscando algún jamoncito, ¿no? Con mi esposa, uh-huh. para comer. Claro. O acá mismo en Córdoba, donde estoy ahora, que venimos bastante seguido, hay un senderito que me gusta caminar y reflexiono mucho, que es por un arroyito que deriva en el río San Antonio, que será una caminata, digamos, de media hora. Pero cuando me lo preguntaste, la primer calle que me vino a la mente es Alén y Escalada en el Parque San Martín, el lugar donde estaba el potrero, donde estaba una calle de tierra, de un barrio humilde, del Gran Buenos Aires, que me vio crecer, por lo menos la primera infancia. Esa sería la calle que se me vino a la mente, después de comentarte todos estos lugares en los que sí, pudimos haber estado. Sí. La mente siempre termina en el barrio donde en el que uno nació. Claro, claro que sí. y se asocia mucho con las emociones, ¿no es cierto? Totalmente. Lugares... Los recuerdos emocionales. ¿Cómo? Los recuerdos emocionales, completamente. Claro, claro. Es te quiero hacer otra pregunta emocional, y que es con la consigna que le hemos planteado a nuestra audiencia. Vos en Bombitas de Agua recorres tu infancia, volvés a ese niño, ¿no es cierto? A ese Germán de 5, 6, 7, 10 años con tantas historias, ¿no? Y entonces te pregunto, ¿cuál es tu sopa preferida? Y si la preparás vos, o te la preparan, o te la preparaba alguien en tu casa, cerca de tus afectos. No soy muy sopero, soy medio Mafalda en ese aspecto, no porque no me guste, sino no porque no me guste la sopa, sino porque no tengo el hábito. A mis hijos les fascina la sopa y a mi esposa también. Qué bueno. Entonces ahí tomo sopa cuando ellos tienen ganas de tomar sopa. O cuando está en el menú, que vamos a comer, a veces vamos a comer al mediodía, un lugar ahí por Castelar, por Parque del Luar. Sí. Que siempre en invierno te dan de, viste, la entrada es sopita de verdura. Esa claro. Sopa me gusta. No me gusta que tenga mucha cosa, si no ya se convierte en guiso, ¿viste? Claro. Un caldito con unas verduritas, un zapallito, viene un... Ya está. Eso está bien. No soy muy específico con el tema sopas. Después claro. Sí, con otras cosas sí, porque me gusta mucho la comida. Claro, sí. ¿Qué balance haces a 2 años casi, yo estimo, ¿no? De tu tema Bombita de Agua y tu relación con la gente. Porque ese tema pegó muy fuerte, ¿no? Fue en la época de la pandemia o terminando la pandemia. Pero sonó por las radios, por todos lados, ¿no? ¿Qué te generó a vos y qué te generó con el público? Que evidentemente se sintió, nos sentimos muy, muy identificados. Creo que lo que fue Bombitas fue un regalo para toda la generación previrtual, ¿no? Desde los míos, ponele que hasta los 99, ¿viste? Cuando dicen este juguete pues para de 0 a 3 a 99. Bueno, hay una generación, me parece que desde mi persona hasta mis padres y los que todavía están dándole con todo esta vida, pasado los 80 y los 90 años, te estoy hablando de edad, todos nos aunamos en esa canción, y creo que fue un regalo para nosotros. Fue en un momento muy difícil del mundo, en un momento muy difícil por lo que era la pandemia, los miedos, qué iba a pasar, pero esa canción creo que nos trasladó a todos a un lugar de paz, a un lugar de alegría. Fue como viajar, ¿no? Como viajar, gracias a una canción, fue como viajar. Y creo que lo que recibo fue gratitud. Recibo mensajes, y hasta el día de hoy, mensajes de emoción, mensajes de gratitud. Pero mi carrera obviamente continuó y ahora el target se amplió con otras canciones. Claro. También me pone muy feliz, valga la redundancia, porque luego de Bombitas de Agua sacamos un tema que se llama Hoy te invito a ser feliz, que también recibo muchos mensajes de gratitud también por una canción que te invita a ser feliz. Y nada, estoy muy, muy, muy agradecido por poder hacer canciones que después la gente te mande un mensaje y te diga, che, gracias por hacer esta canción que me hace recordar a mi vieja, a mi abuela, y otra canción que te digan, che, me ayudaste a ser un poquito más feliz. Y la verdad que es un poco el propósito de mi vida hoy. Con una canción se puede hacer un lío bárbaro. Sí, sí. Vos sabés que la pasamos cada tanto, Hoy te invito a ser feliz acá en Caminante, y es como que la felicidad no es una casualidad, ¿no? Hay que buscarla, hay que tomar la decisión, ¿no? Como todo en la vida, a veces uno espera que venga de afuera, ¿viste? Aquello que te dé identidad, que te llene ese vacío, que te devuelva quizás lo que algún día tuviste en un Bombitas de Agua, ¿no? En una infancia. Sí, sí, sí. Y en realidad cuando uno va creciendo, sí, tenés razón, y uno se da cuenta que tiene que hacer o también dejar de hacer algunas cosas, ¿viste? Que te impiden ser feliz. Porque claro. Si siempre haces lo mismo, ¿viste? Esperando un resultado diferente, Einstein decía que era locura. Entonces, trata de no pisar siempre la misma banana porque te vas a terminar resbalando. Lo más probable es que te termines dando un porrazo siempre. Entonces, yo en la canción digo más cosas que las que tengo que dejar de hacer que las que tengo que hacer para ser feliz. Claro. Limpiar un poquito el camino, ¿no? Limpiar un poquito. Bueno, esto que vos decís, también uno lo nota viéndote, siguiéndote en las redes y en los espectáculos, como que estás muy feliz, estás muy contento, ¿no? Y no es una pose, es un sentimiento genuino, pura vida, esa frase, ¿no? Que solés repetir, ¿no? Como que hay algo fuerte, intenso que estás viviendo. Le estoy poniendo onda a la vida, como dicen los pibes, ¿viste? Estoy poniendo toda la onda, sí, no me quiero perder nada. ¿Sabés que tuve mucha conciencia de que esto se termina en un momento? Y no la tenía, yo me creí inmortal, ¿viste? En un momento determinado. Mi viejo, es una frase de mi viejo esa, la de yo a tu edad me creí inmortal, me decía mi viejo. Claro. Y me pasó la de creer que esto era eterno, para siempre, que no se acababa nunca. Entonces, cuando uno cree que algo no se va a acabar nunca, a veces lo malgasta, lo administra mal, claro, no le da el valor. Pero cuando uno sabe que esto tiene fecha de caducidad, por lo menos en este plano, que es lo que me ha pasado a mí en el último tiempo, darme cuenta que esto en un momento me van a llamar, ¿viste? Me llaman del turno, ¿viste? Cuando vas a la farmacia y te dicen 98 y te toca el turno. La verdad que me dio como una conciencia más grande de poderlo disfrutar mucho más, de poder aprovechar cada momento que puedo agarrar un micrófono, una guitarra y subirme al escenario, ir al estudio, grabar una canción. Bueno, justo ahora, mañana estamos lanzando una nueva canción y hay una emoción, una ansiedad, pero la ansiedad linda, no la ansiedad de, viste, de romper todo, viste, que la ansiedad que te hace romper cosas, sino la ansiedad de linda, la de el entusiasmo, diga, quizás es entusiasmo la palabra, de todo lo que viene y aprovecharlo. Así que estoy con, creo que es eso lo que podés ver de mí hoy, que es verdad, no es una pose, es una realidad. Intento disfrutar la vida, pero a pleno, lo máximo que pueda, a cada momento. Por esto que te decía hace un ratito. En cualquier momento llaman el número, ¿viste? Y quiero haber vivido, por lo menos, lo mejor que pude, lo que se me dio, ¿no? La oportunidad que se me dio. Claro. Y da la sensación también de que te llevas bien con la gente, te gusta estar con la gente, ¿no? Uno dice, bueno, es lo que se espera de un artista. El artista tiene algo que decir, tiene un mensaje y, bueno, tiene que estar en contacto con la gente, ¿no? Pero a veces uno ve artistas que cuando llegan a la fama o son un poquito famosos, empiezan a ponerse bufanda, gorra y anteojos oscuros, ¿no? Pero no me da la sensación de que sea tu historia. No, a mí me gusta convivir con la gente. Yo me siento uno más. La diferencia entre el público y yo cuando hacemos un concierto, un festival o lo que sea, simplemente es que yo estoy arriba de un escenario y la gente está, digamos, yo soy el que canta y el otro es el que escucha. Pero siempre digo, si no estuviera el que escucha, ¿qué sería de nosotros, los artistas? Sí. Somos el artista es gracias al que escucha. Y siempre digo, qué buen don el de escuchar, porque yo soy mucho mejor cantante que escucha. Entonces, digo, hay que agradecerle que hay gente que se toma el trabajo de ir hacia un concierto o de poner en el teléfono una canción, porque hoy de verdaderamente el público está muy, muy, muy ligado, digamos, a las redes sociales, a YouTube, a Spotify, que son todas posibilidades que tiene la gente de encontrarse con el artista también, ¿no? De escucharlo como era antes con un disco. Sí. Y eso es, a mí me da una gratitud muy grande. Y como las redes sociales hoy tienen un alcance muy grande y la gente puede comentarte, yo dejo que comenten, viste, pongo que comenten lo que quieran, que pongan lo que quieran, y tengo charlas con los oyentes, y veo también el feedback inmediato, que eso está buenísimo, y soy muy agradecido de aquel que se toma el trabajo de agarrar su teléfono y apretar un botón y querer escuchar alguna canción mía. Quizás es eso. Pero también hay que estar en el lugar de aquel mega hiper famoso que, qué sé yo, que no le pega bien tanto reconocimiento. Que creyó quizás que era por ahí y cuando le llegó dijo, esto era. ¿Viste? Porque a veces nos pasa, ¿viste? A veces nos pasa como los juguetes cuando éramos chicos y cuando adquirimos el juguete. Capaz que quedó tirado en un rincón y volvimos a jugar a la pelota, ¿viste? O con una media. No sé, digo, Hablo, eso ya es un pensamiento filosófico en voz alta. No sé. Sí, digo, quizás sea que pierde el artista conocido, pierde la privacidad, ¿no es cierto? Salís a la calle y, bueno, te cruzan, te interceptan, quieren conversar, ¿no? Ya no tenés la misma libertad, quizá. Bueno, pero eso ya es parte del juego, o sea, no, las reglas del juego son esas. Es como querer jugar al fútbol y que no te pateen al arco. Claro, o sea, claro. En un momento te van a patear al arco y también te pueden llegar a hacer un gol. O sea, si vos te enojás por eso, estás mal. Me parece que está bueno. Sí. Está bueno hablarlo también. Está bueno tenerlo en cuenta. Claro. En estos días, en las próximas horas, vas a presentar Que se cumplan tus sueños, puede ser, ¿no? Sí, canción que hicimos con el querido y amado Manuel Wirtz, tan querido por nosotros, ¿no? Por, sí. por nuestra Argentina y bueno, y países también limítrofes, ¿no? Que ha llegado su música, porque me están llamando de Paraguay, me están llamando de Uruguay, ¿viste? Ya sé que Manuel allá también lo conoce mucho y yo también estoy, gracias a Dios, sonando. Entonces podemos fusionar nuestros oyentes, nuestros públicos. Pero lo más lindo del encuentro con Manuel es la relación que se formó a causa de hacer esta canción. Porque fue algo... Un regalo de Dios fue, porque pude conocer una persona hermosa, un tipo que está como, tiene, viste, que como lo que te decía recién, está como si hubiera empezado ayer, viste, y no es poco, porque esto de renovarse todos los días, viste, así que sí, Que se cumplan tus sueños sale hoy a las 0 horas, va a estar en el video en YouTube. Ah, mirá. Y sí, la canción en todas las plataformas digitales, ya tenemos grabado el video, bueno, ya está ahí las promociones en mis redes sociales, en el Instagram, en las de Manu, y estamos felices, contentos. Además, recién me acaba de llegar un mensaje de Manu, que debe estar también como loco. Claro, claro. Bueno, qué bueno. Vas a estar en Paraguay también, ¿no? En las próximas semanas. Sí, tengo Paraguay la semana que viene. El jueves llego a Paraguay, vuelvo a Buenos Aires y me voy a Puerto Rico que también otro regalazo de este año. Me voy a Puerto Rico el 22, llego a Puerto Rico. ¿22 ahora de septiembre? Sí, vuelvo de Paraguay y de ahí nos vamos a Puerto Rico. Ah, qué bueno, qué agenda intensa, ¿no? Lindo, hermoso, para aprovecharla y disfrutarla. Impensado a ese chico de Merlo, de Bombitas de Agua, que un día lo inviten a Puerto Rico a hacer un concierto, a ser parte de un evento hermoso, así que la verdad que muy agradecido. ¿Hay algo que te quedó pendiente de la actuación? Vos estuviste, bueno, en Montaña Rusa cuando empezaste, después ya más grande, como ya realizado, como cantautor, ¿no? Como actor también, en Drácula. ¿Y alguna vez pensaste decir, bueno, quiero volver a hacer algo, o ahora tu camino ya está marcado por la composición, por la interpretación? Mirá, qué pregunta que me haces. Acá mi esposa estaba escuchando y se ríe porque me ofrecieron hacer algo para este verano, que todavía no está confirmado. Y fue muy loco, ¿no? Porque una semana antes ella me había preguntado lo mismo que me preguntaste vos. Che, ¿no extrañás hacer un...? Vos que hiciste tantos musicales, un poco esa gimnasia de ir al teatro, de contar una historia. Y después de Siddhartha, que fue un musical que hicimos con Flavio Mendoza, que yo lo escribí y lo dirigí, como que se me había apagado un poco el deseo de la actuación, sino que estaba como más en la parte de atrás, en el hecho de la creación, de ser creativo, ¿no? De dirigirlo. Y le dije así como al pasar, mira, no tengo, estoy muy abocado a las canciones, como me decís vos, al cantautor, pero si haría algo sería, y le dije el nombre de un show que yo ya hice, un musical. Ajá. Y a la semana me estaba llamando el productor, un productor amigo muy muy importante, de teatro, diciéndome, che, ¿tenés ganas de hacer tal show, este show que te acabo de comentar? Y que yo le había dicho a mi esposa que me parecía irrisorio que vuelva a la Argentina, además, porque es un show internacional, que hay que pagar derechos, que es un lío bárbaro que vuelva. Y a la semana que yo le había dicho a mi esposa que quería hacer ese show, me llaman para preguntarme si yo quería hacerlo. Y bueno, estamos charlando. Todavía no está confirmado mi participación, pero me asombra que haya algo, un oído que esté escuchando a este nivel las ganas o los sueños que uno pueda tener. Esa es mi respuesta, o sea, a lo que me decía. Así que bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama el show? No te lo voy a decir porque no, cuando se dé, David, cuando se dé. Si se da, te lo digo. Y si no se da, también te lo voy a decir. Porque claro, está la anécdota. Claro. Y ahí está buenísimo. ¿Y tu participación es como actor o para dirigir esto? No, es como uno de los protagonistas. Sí, sí. Ya lo hice hace más de. Casi te diría que 15 años más o menos. En 2012 lo hice. Bueno. Germán, muchísimas gracias por esta charla, todo lo mejor, toda la bendición de Dios para este próximo tema, ¿no? Que vas a presentar ahora, gracias. Que se cumplan tus sueños, los viajes, las presentaciones en Paraguay, en Puerto Rico, y bueno, te estaremos siguiendo con todo gusto. Gracias, David, gracias por ocuparte de llamarme y bueno, hacerme esta nota. Para mí fue un placer, siempre es muy agradable charlar con vos, son entrevistas muy hermosas y Dios les bendiga a todos, a toda la gente que está escuchando también. Y bueno, que se cumplan sus sueños, que te cumpla tu sueño, David, que se cumplan los sueños de todos los oyentes, la gente de tu equipo. Y hoy ya 00:00 nos encontramos ahí en YouTube para el estreno de esta hermosa canción. Claro que sí, abrazo grande. Abrazo, gracias. Era Germán Barceló, desde Córdoba. Y contándonos un poco de su vida, de sus experiencias, de sus sentimientos y de eso que lo hace tan especial y tan atractivo para el público de Argentina y de América Latina también. Y justamente de Germán Barceló, hoy te invito a ser feliz. No hablemos de las cosas del pasado. El dolor de la ausencia o el recuerdo deformado por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado. No volvamos a poner en casa esas canciones tristes. En la herida que nos sana quedará la cicatriz. Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado. La memoria selectiva que me deja mal parado. Una mesa mal servida. Navidades sin regalos. Es momento de soltar todo lo que no está resuelto. Una tapa de revista en la tienda del recuerdo. Sé que duele, pero podemos hacerlo. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Hoy te invito a ser feliz, hoy te invito a quedarnos con lo bueno. Vamos a vivir. Y si algo no fue así, vamos, transformemos los recuerdos. Te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo oye el viento. Y que se lo oye el viento. Que se lo lleve el viento. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Tus ojos. Asistentes sociales, funcionarios y empleados de la francesa Ayuda Social al Infante, la ACE, discuten acaloradamente una decisión sin antecedentes en la institución: una adopción interracial, un niño blanco y padres de ascendencia africana. Salim y Paul Aloka son una pareja afrofrancesa que recibe alborozada la novedad. Luego de años de espera, podrán adoptar un bebé. En las oficinas de la ACE, le presentan a su futuro hijo. Para sorpresa del matrimonio, Benjamin es blanco. La incredulidad de un primer momento pasa rápidamente a un profundo sentimiento de amor genuino y alegría. El tan esperado hijo finalmente llegó. Nada más importa. Pero no todos se reponen del shock tan rápidamente ni comparten sus sentimientos. La asistente social Claire no pierde de vista a la pareja y sigue este caso más cerca de lo habitual. Los padres de Salí también se opondrán a la decisión. Son inmigrantes a los que la tradición les impide sumarse a la felicidad de su hija. Y no pueden faltar los prejuicios raciales. Confundir a la madre adoptiva con una niñera es tan solo uno de los ejemplos. Salí y Paul atravesarán la montaña rusa de emociones que genera la llegada de este niñito. Juntos y con el apoyo de sus amigos, disfrutarán logros y enfrentarán derrotas y circunstancias muy especiales. Siempre con la convicción de que Benjamin es su hijo. Esta comedia del 2016, He Even Has Your Eyes, o Hasta Tiene Tus Ojos en español, está disponible para ver en Netflix. Dos hermanos en el cuarto piso. Dreams will come alive. We'll be right back. auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1219, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love. Un plato de arvejas. Mi abuelo murió cuando yo era pequeño y a partir de entonces mi abuela empezó a quedarse con nosotros durante 6 meses al año. Dormía en un cuarto que hacía las veces de escritorio de mi padre, al que llamábamos el cuarto de atrás. Mi abuela desprendía siempre un aroma muy fuerte. No sé qué tipo de perfume usaba, pero era de esos de 90 grados de alcohol, fulminante, de los que dejan inconsciente a la víctima y exterminan a los alces americanos. Lo llevaba en un atomizador enorme y se lo echaba con frecuencia y generosidad. Era casi imposible respirar cuando se entraba en su cuarto. Cuando se marchaba para ir a vivir durante otros 6 meses con la tía Lilian, mi madre y mis hermanas abrían todas las ventanas de par en par, deshacían la cama y sacaban a ventilar las cortinas y alfombras. Después pasaban varios días lavando y ventilando cosas en un desesperado intento de hacer desaparecer aquel intenso olor. Así era pues mi abuela cuando ocurrió el infame incidente de las arvejas. Aconteció en el Hotel Baltimore, que para mi mentalidad de 8 años era el lugar más maravilloso para ir a comer en toda Providence. Mi abuela, mi madre y yo estábamos almorzando después de haber pasado la mañana de compras. Ceremoniosamente pedí un filete Salisbury con la confianza que me daba saber que bajo aquel pomposo nombre se escondía una magnífica hamburguesa de las de toda la vida con salsa de carne. La trajeron a la mesa acompañada de un plato de arvejas. No me gustan las arvejas ahora, ni tampoco me gustaban entonces. Para mí es un misterio que la gente coma arvejas por propia voluntad. Yo no las comía en casa ni tampoco los comía en los restaurantes. Y por supuesto, no pensaba comerme aquellas. Comete las arvejas, dijo mi abuela. Mamá, no le gustan las arvejas. Déjalo en paz, dijo mi madre. Mi abuela no respondió, pero había un destello en su mirada y una determinación en su mandíbula tensa que denotaban que no se iba a arredrar tan fácilmente. Se inclinó hacia mí, me miró a los ojos y pronunció las fatídicas palabras que habrían de cambiar mi vida. Te daré $5 si te comes esas arvejas. Yo no tenía ni la más remota idea de la inminente perdición que en aquellos momentos se abalanzaba sobre mí como una gigantesca bola de demolición. Lo único que sabía era que $5 era una cantidad de dinero enorme, casi inimaginable, y que por más asquerosas que fueran las arvejas, tan solo un plato de ellas se interponía entre los $5 y yo. Empecé a tragar a duras penas aquellas horribles cosas. Mi madre estaba lívida. Mi abuela tenía ese aire de satisfacción de quien acaba de jugar una baza invencible. Puedo hacer lo que quiera, Ellen, y no puedes detenerme. Mi madre fulminó a su madre con la mirada. Luego me fulminó a mí. Nadie puede lanzar miradas tan fulminantes como las de mi madre. Si hubiese una olimpiada de miradas fulminantes, sin duda ella ganaría la medalla de oro. Por supuesto, yo seguí tirando arvejas gargantas abajo. Las miradas fulminantes me ponían nervioso y cada vez que tragaba una arveja me daban ganas de vomitar. Pero la imagen mágica de los $5 flotaba suspendida delante de mí y por fin acabé de tragarme la última que quedaba en el plato. Mi abuela me entregó los $5 haciendo una floritura. Mi madre seguía fulminándonos con la mirada en silencio. Y ahí se acabó la historia, o al menos eso pensaba yo. Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda, ¿cómo agradecer? Seguramente Dios me quiere mucho por tanta cosa buena que me ha dado. Si alguna vez me dio un trago amargo, fue para valorar el endulzado. Sorprendieron a la luna durmiendo en los nopales y las dunas. Seguramente soy afortunada perteneciendo al cielo mexicano. Por eso es que agradece y se levanta la voz de esta latina que les canta. ¿Cómo agradecer lo que me ha dado la vida? Pura cosa buena, pura cosa divina. Y con este magnífico trío de mexicanas y peruana nos retiramos, dejamos la cancha agradeciéndole a Silvina Pérez, nuestra corresponsal en África, en Mozambique, por su aporte en Juglares. Esta semana, ayer, fue el Día Internacional de la Alfabetización, que es lo que ella está haciendo en este país africano. Gracias también a Laura Espiñeira por Caminos del Alma, Tony López por su palabra justa desde Mar del Plata, al periodista Bernardo Milipán en Caminos Famosos y, como siempre, a Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Buen fin de, salgan a caminar, hay solcito, está calentita la calle, ¿eh? Está agradable. Bueno, soy David Kohler y nos veremos el sábado que viene a partir de las 9, si Dios quiere. Que la pasen bien. Dios los bendiga. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.